minutos a los pibes. Sí. Jugó muy bien Mazzarelli. Sí, jugó Mazzarelli, jugó bien. Hubo un cuarto que Peñarol lo dejó en 6 unidades, creo que fue el segundo, al conjunto de ciclista, 14 para Le 10, 8 rebotes, 13 para Mazzarelli, 3 rebotes para él, una asistencia, 12 sí. puntos para Martín Leiva y 5 rebotes en la vuelta, 14 para Maldonado, 3 rebotes, 15 para Hernández con 6 rebotes, buena liga de Kevin Hernández hasta aquí, en un ciclista que tiene un récord de 1-9, que es el peor récord de la temporada, Peñarol está segundo, detrás de Obras Sanitarias con Quilmes, ambos con un récord de 6-3 en la zona sur. Flaco Leiva, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez, te damos la bienvenida para hablar de tu Peñarol, para hablar un poquito de tu vuelta y para charlar un rato de básquetbol en Uno contra Uno Radio. ¿Cómo andas, Martín? Buen día. ¿Cómo andas, chico? ¿Cómo andas, Matías? Fabián, ¿todo bien? Todo muy bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo acá. ¿Llueve en Mar del Plata? ¿Cómo? ¿Llueve en Mar del Plata, digo? Sí, llueve. Me contó mi familia que está muy para atrás ahí en Capital. Ha llovido mucho, sí. Sí, acá llueve, pero Mar del Plata siempre llueve, ¿viste? Entonces ya no sabes si en todas partes llueve o solo en Mar del Plata. Pero bueno, pero después se viene el solcito, se viene el veranito, playa. Sí, igual estoy tranquilo con la ciudad y nos gusta, sí, nosotros como familia, así que estamos bien. Bueno, ¿cómo fue la recuperación, Flaco, para llegar? Después vamos a hablar del partido de mañana, pero... ¿Qué te ha dejado esta lesión, el periodo de recuperación, ver durante un pedazo grande de la primera fase regional de esta nueva competencia a tu equipo desde afuera? Y estuve un mes y medio afuera, es un poco difícil, pero lo tomé con calma, tranquilo, sabiendo desde el primer momento que podía haber sido peor y no lo fue. Y lo que venía después, por ahí también es un tema porque también ya soy grande y por ahí a los 21 cuando presioné la rodilla ya lo vivía diferente y ahora a los 34 lo viví con más calma y tratar de recuperarte bien. Y también hice eso, laburé muchísimo para mi recuperación, hice muchas cosas, hice hasta cámara hiperbárica para que se consolide eso. La contusión ósea, hice pileta, hice trabajo todos los días en kinesiología y de fuerza para mi rodilla. Así que estuve bien, obviamente con difícil verlo de afuera a mi equipo, Peñarol, pero bueno, sabiendo que estaban haciendo un buen papel y eso me deja tranquilo para hacer la recuperación lo mejor posible también. ¿Y cómo lo viste a Peñarol hasta aquí? Fuiste un espectador de lujo. ¿Cómo lo vi? Bien, bien, con una rotación importante, que los que pueden venir desde el banco pueden aportar lo suyo e incluso aportan el partido de... Que pueda cambiar el ritmo de partido, entonces bien, y ahora que estoy yo también tratar de sumar lo que pueda o lo que venía haciendo para este Peñarol y para que se sientan más confiados los que vienen de atrás, o sea, quieras o no, Gaby, pobre, me bancó, lo liquidé porque estaba jugando muchos minutos y lo reventé, pero bueno, lo hizo excelente también ese laburo, entonces poder sumarme a esta rotación que bueno, como vos recién hablabas o como ustedes hablaban, que una rotación de 10 jugadores en esta liga, incluso lo que nosotros vamos a jugar es más que importante. Gallego. Martín, ¿cómo te va? Te saludo, te felicito por la vuelta, por esta victoria frente a Ciclista y ¿cómo viviste? Porque vos mismo hablaste de que estás como más grande, ¿no? Y si bien no fuiste un tipo que tuvo muchas lesiones, ¿cómo viviste? Recuerdo aquella que estabas ahí medio sin club y que estabas por ir al Mundial de Saitama y que después te reemplazó Dieguito Guaita. Digo, ¿cómo viviste esta lesión y cómo viviste esta vuelta? ¿Con más ansiedad, con más miedo, con menos miedo, con mayor experiencia? Por ahí con mayor experiencia, tranquilo sabiendo que que las cosas no a veces no salen del primer momento, porque es lógico, porque no venís en ritmo de juego, porque quieras o no con el aro no practicás lo suficiente, sino que haces más hincapié en la parte física, y además porque no tenés el aire que te da los entrenamientos y que te da los partidos. Entonces sabiendo eso te estás más tranquilo, y también la tranquilidad me la fui dando yo con lo que te dije antes, o que contaba recién, entrenarlo a full y hacer todo lo que tenga que hacer para estar bien de la rodilla, y eso es lo que más te va a dar confianza cuando estés adentro de la cancha. Yo no entrené con ninguna rodillera ayer, porque primero no considero que no la necesité, y también considero que trabajé para eso, para estar bien de la rodilla, que es lo más importante también en un jugador. Y volviste antes de lo que esperabas, ¿no? Pero vos sabés, Fabián, cuando tenía que volver, no sé si quedó bien en claro. Tenía un periodo de 6 a 8 semanas, y el sábado pasado se cumplió 6 semanas, y así que el martes habrá sido 6 y un poquito más. Sí, volví antes, porque también la resonancia me dio bien, la contusión ósea me dio bien, entonces eso ayudó también. Porque es otro tema también ahora, el tema de las lesiones. No hablo de la tuya sola, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la que tuvo Selén, o la operación de Basualdo, o lo que le pasó a Lucas Pérez. En fin, los jugadores que se van lesionando. Hoy, como se juega muy seguido, por ahí, lo que antes te perdías un par de partidos, porque había tiempo por ahí entre una cosa y otra, te perdés más partidos, y por ahí te apurás para volver y después tenés una recaída, por ejemplo lo que le pasó a Cerciario, era si no cuidas bien un desgarro o una contractura fuerte o un micro desgarro, con esto de, bueno, ahora tiene un tiempo para quedarse. Entonces, y se puede perder un partido al menos. Exactamente. A él le tocó con suerte el tema del fixture. Por eso, esto también hay que tenerlo en cuenta hoy, ¿no? Sí, por supuesto. También no hay que apurarse en la recuperación. Hay que estar tranquilo. Hay que hacer todo lo que, bueno, yo por lo menos la experiencia que puedo dejar. Yo hice todo lo que tenía que hacer. No me apuré, esperé la resonancia a que me dé bien la contusión, a que se me haya ido el edema. Y sin dolor es lo más importante. Es lógico que te perdés partido, pero poné por la ansiedad de volver más rápido y tratar de no perderse tantos partidos. Lo que pasa es que también son edades diferentes, porque por ahí un pibe a los 22 años, 23, tiene que todavía demostrar cosas, entonces la ansiedad lo lleva a eso, entonces está más apurado por volver, y por ahí es una equivocación. También hay que laburar. Prácticamente estaba fuera de mi casa todo el día, doble kinesiología, pileta, cámara hiperbárica, laburo, vivía con los kinesiólogos prácticamente. Y del partido de ayer, Flaco, después te voy a volver a preguntar de este tema, pero me gustaría que me puedas hacer una definición. ¿Hay 22 puntos de diferencia dentro de la cancha? ¿Se sintieron tan cómodos para ganar de la manera tan contundente que ganaron? No sé si hay, lo fueron ayer fueron los 22 puntos. Nosotros jugamos bien, nos fuimos cerrando todo a medida que fuimos jugando, no bajamos la intensidad, no solo de los titulares, sino los que vinieron desde el banco, entonces eso hace que por ahí nos aguantaron el ritmo de juego, por eso el segundo cuarto hicieron 6 puntos nada más. Y ahí se marcó la diferencia y ya estuvimos con la diferencia y ellos no pudieron revertirla más. Nosotros también nos preocupamos por seguir sumando cosas y lo estamos haciendo todos los partidos. Por eso te digo, yo sé que el ciclista viene con 1-9, por ahí recién empieza en la primera categoría, en la Liga Nacional, viene del Tenerife el año pasado, entonces por ahí se tiene que acostumbrar a eso, que los equipos son diferentes. Nosotros sabemos que nosotros ya tenemos eso de hace varios años, que vienen acá y juegan sin presión, entonces nosotros tenemos que ponerle un plus extra y nos tiene que servir siempre para seguir sumando, que es lo que tratamos de hacer todos los partidos y prepararnos para lo que nosotros queremos, que es salir campeón. ¿Y el nivel de competencia para un competidor cuando encuentra un equipo que convierte 6 puntos es exactamente el mismo en el compromiso con el partido? Por eso te digo, tenés que seguir sumando, o sea, tenés que seguir buscando cosas que nos sirvan, porque cualquiera puede tener un partido malo, o sea, yo no voy a ciclista, por ahí pasa otro equipo que también nos hace 4 puntos o 6 puntos en el segundo cuarto, y igual tenés que seguir sumando cosas, tenés que seguir sumando a los jugadores, las jugadas, tratar de lo que el Tulo dice, o de tratar de que nosotros lo plasmemos en la cancha de lo mejor posible, e incluso no solo ofensivo, sino defensivamente también les estoy hablando. Entonces, es todo. No es solo no relajarse, no, porque también te tiene que servir esto. Claro. Y nos ha pasado en otras temporadas. Y siempre tenés que rescatar lo bueno y tenés que buscar la excelencia, esto lo saqué de Sergio, pero tenés que buscar la excelencia en todo. Como la encontró Gutiérrez con los triples, por ejemplo. Sí, tremendo. No sé si lo pasó o llegó igual. Porque no, 1945 tiene, un poquito. ¿Cuánto? 1945. Ah, una locura. Es realmente una locura. Sí, muchísimo. Y además porque... Es primero, Dominera el primero, ¿no? Sí, le va a tener que... Le cabecea los récords el tipo. Sí, tremendo. Hay que... También con esa cabeza... Además... A todos los centros, ¿no? Claro, tiene que cabecear los récords y los de todos los jugadores de la Liga Nacional. No, pero sí. ¿Sabés por qué hago esta referencia? Porque... A veces hasta nosotros hemos manifestado aquí que no, nos acostumbramos a hablar de Ginóbili, del mundo de la NBA, con Carlitos, con Chapu, con Fabricio, en el momento que estuvo Walter, y fue todo tan vertiginoso que te acostumbrás y es como que, bueno, te sale uno campeón de la NBA y vamos, total es la cuarta vez. Y me parece que con Gutiérrez... El tipo está marcando el surco de una profunda historia, de la parte de la rica historia de la Liga Nacional. Y por ahí no lo vemos ahora, y si no lo vamos a ver más adelante. Y pero me parece que, a ver, no sé si coinciden, y acá abrimos el juego tipo charla de café, me parece que hay que empezarlo a ver ahora. Sí. Porque es ahora el momento en el que hay que ponderar, no hay que esperar que se te retire Gutiérrez. Sí, sabes, por supuesto, lo que pasa es que tenemos la costumbre que me gusta de Leo también, que cuando uno le pregunta por los récords o habla de los récords con Gutiérrez, él siempre, a ver, uno sabe que los jugadores a veces te dicen no le doy bola y le da bola, y está bien que lo diga de alguna manera o de alguna medida que diga eso, pero siempre pondera el hecho de los compañeros, ¿no? De que, por ejemplo, él ahora porque está Martín hablando, ¿no? Pero con Campazzo o con otros jugadores, siempre pondera el hecho de con los compañeros que tengo es muy fácil hacer todo porque me hacen mejor jugador, y eso también tiene un valor extra para mí, o sea, el hecho de que Leo y Martín hayan jugado mucho tiempo juntos, el hecho de que se conozcan, el hecho de que hayan ganado títulos, también hoy Gutiérrez tira el aro, o tiró siempre el aro, si uno sigue la evolución de Leo, el tipo la mete, eso está claro, ¿no? Pero tiró el aro también, a medida que fue pasando el tiempo, tiró más, fue más protagonista, y siempre tuvo buenos compañeros al lado como para poder no solamente ir sumando récords, sino también ganando títulos, y me parece que está muy bueno de parte de Leo, el que pondere, por ejemplo, que también con el trabajo que hace Martín o las cortinas que te mete Martín, como para no tirar y meter triple, ¿no? Eso es muy bueno también. Sí, bueno, hay que meterla también y sí. Quieras o no, son muchísimos triples. sé que nos conocemos mucho y tratamos de yo en la parte que me toca y él en lo que también le toca, y incluso defensivamente, por algo seguimos juntos, por algo ganamos tantas cosas juntos también. Que vos, Flaco, todo de la mano, pero bueno, como vos decías, Matías, uno por ahí no lo ve ahora en el momento, parece que hay que esperar a que se retire la gente, porque también yo qué sé, Manu, que haya recibido ayer el cuarto título de la NBA es groso, y yo creo que ningún argentino más lo va a lograr por muchísimos años, ¿viste? Entonces como que nadie le da le da más la trascendencia ahí en la NBA y acá no, pero hoy un amigo me preguntó de qué estaba hecho el anillo, no, se entiende, ¿no? ¿De qué está hecho el anillo? No, el tipo es el cuarto que gana. Sí, tremendo. Pero bueno, son Y lo de Gutiérrez, ¿sabés también por qué? Pasa a todos lados, Y sí, obviamente. Pero ¿sabés también por qué lo de Leo? Y vos lo conocés bien, Flaco. Porque en estos 1945 hay triples ganadores, y hay triples de campeonato, y hay triples de tipo que va al frente, y que eso además también arrastra, y contagia, y suma para el compañero. Y le da identidad de un pibe ganador que lo tiene en sus tripas, como es Facundo Campazzo, pero que también algo se lleva de un histórico jugador de básquetbol en la Liga Nacional y en la selección argentina como lo es Leo, por ejemplo, para poner un nombre, que también se llevará cosas tuyas. Campazzo, y como le va a pasar mañana a Giorgetti y a tantos otros pibes, y como tendrá algo a Ale 10 también, pero me parece que lo de Leo es superlativo por lo que ha conseguido, por la manera, por lo que representa simbólicamente también para la Liga Nacional, y bueno, quería preguntártelo porque es una cifra más, y al menos mi intención no es que nos pase por el costado, onda, che, ¿de qué es el anillo de Ginóbili? No, hablemos un poco, contémosle a la gente, y por eso también te abro el juego, Flaco, porque contémosle a la gente de qué va a jugar con Leo Gutiérrez. Está bien lo que decís, Mati, está bien, lo comparto. Yo le quería preguntar al Flaco por el tema de este Peñarol, porque si bien repite muchos jugadores, es como que hay una forma nueva de jugar o un acostumbramiento nuevo a jugar diferente, ¿no? Porque al no estar Campazzo, que es un jugador distinto, que fue el jugador distinto de la temporada pasada, el equipo se arma con dos buenos jugadores, eso es indudable, como Farian Zadi, que tuvo una buena temporada, como Ale Constant, que viene de las sanitarias, y mantiene gran parte de la base, la columna vertebral, con, para no nombrarlos a todos, con Leve, con Gutiérrez. ¿Cómo lo ves con respecto al Peñarol anterior y cómo evaluás vos las chances para volver a repetir el título? Y yo lo dije al principio de temporada, nosotros también salimos campeones sin este Facundo Campazzo, este crack que todos saben, y no vamos de vuelta a decirlo porque ya se sabe. Tenemos un plantel largo que es importante, vos nombraste a dos bases también que me parece que se complementan bárbaro a la perfección, o sea, lo que tiene uno no lo tiene el otro, y eso es necesario en un equipo. Yo creo que la mentalidad que venimos teniendo nosotros, justamente con lo que decía Matías, Leo, yo, los que vienen a desemboque, a lo mismo que ya lo vivió el año pasado, eso, y otro más que viene el año pasado, ya saben lo que nosotros queremos y lo que buscamos, que una de las cosas es lo que te decía, que era buscar la excelencia, y estamos acá para ser campeón, entonces uno trata de luchar, de entrenar duro, de hacer todo lo mejor posible para que el equipo se ensamble de la mejor forma, no en estos momentos, sino más adelante. Nosotros sí tenemos equipo para eso. Tenemos eso para eso y para tratar de luchar la Liga de las Américas, que es algo importante que el club quiere ganar para jugar, incluso nosotros, para jugar el año que viene la Copa La Copa Intercontinental de Clubes. Intercontinental de Clubes, esa. Porque es algo muy groso de jugar. Entonces, trataremos de estar en los dos frentes lo mejor posible. Sé que es una liga diferente, que cuesta también, porque si bien hay menos viajes, pero también hay partidos muy seguidos. Pero la rotación que tenemos ayuda a que si el Tulo la usa de dar minutos a los jugadores, de que todos tengan la mismo minuto, de usar más la rotación, nos va a ayudar y nos va a venir bien a nosotros inclusive. ¿Pagarías una entrada para ver este Peñarol? Sí, pagaría, sí, por supuesto. Lo que pasa es que no sé si un martes la pagaría. El otro día me criticaban al colegio, pero... Es muy rara la liga que juguemos un martes. A eso voy, digo. Es lógico que la gente no vaya. ¿Cómo haces? Si al otro día trabajás, al otro día los chicos van al colegio. Y la verdad que se ve menos gente en las canchas... Pero vos considerás, Flaco, que perdón que te interrumpa, 7 partidos hubiese jugado el domingo, este partido, ¿eh? ¿Cómo? ¿Vos considerás que, por ejemplo, si Peñarol Ciclista Juninense se hubiese jugado el domingo, tal vez iba a ir más gente? No sé si considero eso. Yo no sé si justamente, ahora lo vamos a ver el domingo con horas, a ver si la gente va a la cancha y si querés, sí, llamarme, no les hablar. Diferente. Pero Obras es diferente, está bien. Yo para ver Peñarol Obras pagaría. Ahora yo digo, Peñarol Obras, vos pensás que poniéndolo un martes, ¿va a ir más gente? ¿El público de Peñarol? ¿En Mar del Plata? Sí, no tengo idea. Sí, Flaco. No sé. Y a fin de mes. Matías, a fin de mes. ¿Sabes por qué te digo? Porque es un día de semana, no es una boluda, es un día de semana. No. No. Para ver ciertos partidos, por eso la gente elige. Para ver ciertos partidos, sí. O sea, yo para ver hoy Peñarol Obras, Peñarol Quilmes, Regatas Quimsa, me parece que puede haber un poquito más de gente un fin de semana que un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. Pero yo pagaría para ir a verlo. Pero además entiendo al hincha que se guarda el pucho de guita a fin de mes para no ir a ver... Y no quiero ser peyorativo con el partido que jugaron ustedes, Flaco, ayer, ¿eh? Pero sí me quiero atar a la realidad. A fin de mes, que se guarda el puchito de guita para ir a ver el Peñarol Obras. Está bien. Entonces pasa por varias situaciones. Si quieren las enumeramos, pasa por varias situaciones. El grado del espectáculo, sí. Una cosa puede ser por lo que yo te digo que es un martes. Otra cosa puede ser porque hay 3 partidos en la semana. Otra cosa puede ser porque justamente con este partido la gente no va y prefiere ir a otro partido. Entonces hay muchas cosas que hay que tratar de pulir y ver cómo podés hacer para que la gente vaya más a la cancha. Y no por ahí meter muchísimos partidos en la semana y pensar que por continuar con algo más que la gente va a ir, y no es así. No, eso seguro. Bueno, son temas para ir. Pero por ejemplo, ayer hablábamos con Paolo. Sí, con el gallego acá en el programa, y Paolo nos decía: a mí la verdad me seduce, me gusta este nuevo formato de liga, prefiero jugar más partidos porque a algunos jugadores nos gusta jugar más partidos que tener tanto trabajo en el medio, y sin lugar a dudas que prefiero erradicar esa idea que había de jugar un partido por semana de liga y jugar 3 y hasta 4 de visitante seguido. Vos hoy, con tu experiencia y también habiendo recorrido, ¿sí?, aquellos lares del mundo donde se juega 1 por semana y habiendo recorrido la liga por parejas con viajes complicados en bondi en el medio de viernes y domingo, ¿qué preferís, Martín? ¿O dónde te sentís más cómodo? A mí me gusta jugar muchos partidos. Sí. Yo no estuve en la gira de 4 partidos, pero si la gira es para todos iguales, es excelente. Matías, vos sabés de qué te estoy hablando. Es más, salieron a decirlo de que no puede ser que tenga una semana de descanso para preparar un partido y mientras nosotros tenemos cuatro partidos. Con esto te estoy diciendo que a mí me gusta jugar gira de cuatro partidos, me gusta jugar mucho partido por semana, pero estamos preparados para, yo qué sé, para... Porque quieras o no, a ver, yo tengo hasta un paréntesis. Peñarol de Mar del Plata vive también de la recaudación. Es uno de los clubes de la liga que vive de la recaudación. Entonces, sí. Si vos le metés más partido, ¿vos pensás que va a recaudar más? Depende del partido. En algunos no. Está bien, pero vos pensás que poniendo más partidos por semana, entre semana, lo que sea, ¿vos pensás que Peñarol va a recaudar más plata? No, no va a recaudar más plata. Sea el partido que sea. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entiendo, porque conozco y gran parte de la recaudación de Peñarol es el desafío de playoff. Perfecto, es así. ¿Sí o no? Lo único que... hay que pulir por ahí un par de cosas y nada más. Sí. Ejemplo, pulir lo que te dije antes. O sea, nosotros tenemos una gira de cuatro partidos de visitante y está el otro equipo esperando una semana. Me parece que no es. Yo creo que para terminar con un buen análisis de cómo está o de cómo va a estar la liga, hay que esperar terminar aunque sea la primera fase y ver. O sea, es que Martín, estaba mirando el otro día el Fixture y hay muchos equipos que tienen muchos partidos juntos y después descansan mucho tiempo. Hay varios de esos. O sea, le pasó a Concordia de entrada, que tuvo un arranque de 3-3, después tuvo 6-7 días para ponerse bien, y después sale la ruta, o sea... Y bueno, Quimsa arrancó con 4 de visitante y ahora juega 3 de corrido, claro, de visitante. Hay que terminar de evaluarlo bien y recién me parece que ahí cuando vayan pasando los partidos y recién me parece que ahí vamos a poder sacar una conclusión. A mí no me disgusta. Matías Fabián, Paolo nos dijo también que jugando entre semana se ven en algunos lugares que hay menos gente. Sí, también dijo eso. Porque estamos diciendo cosas que por ahí digo yo, cosas locas. No. Que la gente y está pasando. Pero ¿sabés de qué empezamos hablando, Flaco, en este programa? ¿Qué es lo que queremos nosotros, Mati? Pero empezamos hablando de jugar 4 o 5 partidos en la semana, queremos que vaya mucha gente a la cancha también. Bueno, pero por eso mismo empezamos hablando. Y no somos la NBA que presentamos un show, entonces hay que buscar la vuelta a situaciones. Sin duda. Yo te digo, Mati, perdóname que te interrumpa. Y yo te digo, Mati, yo estoy de acuerdo con jugar muchos partidos y no entrenar, ¿entendés? No es que no esté de acuerdo, solo que hay que buscar la vuelta para tratar de que todo o un marketing o lo que sea que se potencie la liga y no haya 5 personas un martes y eso, nada más. De eso empezamos hablando en el programa, de la calidad de espectáculo que ofrecemos, y el gallego hacía un paralelismo cuando se sentó a ver la televisación de la Unión de Colón con Rocamora y de lo que significa para nosotros con el Chavo de Paraná, y paralelamente a eso mirando también a Manu por Space en la NBA, y sin querer comparar, porque sería una idiotez comparar calidades televisivas, pero al menos proponerte ofrecer algo digno, y me parece que la afluencia de público a los estadios, como el tema de, porque además podemos hilar varios temas, la afluencia de público a los estadios, el tema de los malos viajes, las lesiones, ¿sí? Y tal vez en algún momento el cronograma para algunos equipos son viejos males que tiene la liga. No es hoy. A ver, no sé si lo comparten. Vamos a darle tiempo. Esperemos que... Chicos, yo no, lo único que pretendo es que nosotros no somos NBA. Nosotros no podemos parecernos a algo que nunca lo vamos a hacer. Nosotros somos Argentina, entonces tenemos que hacer lo mejor para Argentina. Parecernos en lo mejor que nosotros, o ser lo que nosotros podamos ser lo mejor. No buscar algo, porque a nivel país tampoco buscamos algo parecido a Estados Unidos, porque no vamos a llegar nunca. No, seguro. A eso voy, nada más. Yo te entiendo, Fabián, lo que decís. Yo no soy una persona de hablar y no estoy criticando acá la liga, ni el formato, ni nada. Estoy tratando de hablar y discernir o discutir o lo que sea en esta situación. Me parece perfecto. Diciendo, yo soy una persona que espero a que pasen las cosas. Y hay que esperar, también es lógico que hay que esperar a ver cómo es todo. Pero también hay que para mí hay que decir las cosas y tratar de decir, mira, la verdad que resultó o no resultó, ir acomodándola, buscándole la vuelta para tratar de que seamos mejores como nosotros queremos hacer la liga, nada más. Sin dudas. En eso compartimos, Flaco. Bueno, se nos fue el tiempo. Sí, nos quedan cuatro minutitos, Martín. Te queremos despedir, agradecerte por el diálogo, por la buena predisposición y bueno, en un día, el día posterior a la vuelta, después de tanto trabajo, también felicitarte porque tu equipo te necesitaba y lo hemos hablado con algunos de tus compañeros y le venís muy bien a la liga y tu vuelta también le viene bien a Peñarol. Bueno, muchas gracias. Yo también necesitaba jugar, ahora entre nosotros estaba desesperado, no quería salir. Está bien. Reconocelo, que no nos escucha nadie, queda entre nosotros. No, lo reconozco, estaba desesperado, quería jugar. Me comía, aparte escucharlo por la radio, verlo, me volvía loco. Bueno, Flaco, gracias por la charla también y por abrirte al diálogo en algunos temas que tal vez no tienen que ver con lo deportivo, pero nosotros también ponderamos mucho. La valentía en un medio que es relativamente hipócrita en la declaración y además que somos de los que creemos que le tenemos que prestar mucha atención a los jugadores y te agradecemos por charlar abiertamente también de algunas cuestiones que no tienen que ver en sí con el básquetbol, pero aquí tienen que ver directamente con la transformación que todos deseamos que ocurra en la Liga Nacional. Bueno, muchas gracias y sé que me gusta hablar con ustedes porque también sé que van y dicen lo que piensan. Y no, nadie se tiene que ir o tiene que estar susceptible por algo que uno piensa. Nada más, es todo en pos de sumar y tratar de buscar lo mejor que tenemos. Y seguir potenciando esta liga, que no se quede, no se estanque y seguir yendo para adelante, nada más. Flaco, un abrazo grande, que te vaya bien. Otro, saludos, chao. Hablamos con Martín Leiva, su vuelta a la victoria de Peñarol, lo que...